Hola de nuevo, compañeros y compañeras, bienvenidos a la tercera edición del noticiario de Radio Obrera Morisca, aquí la radio alternativa de Puebla de Cazalla. Y como decimos, pues bienvenidos, esta es nuestra tercera edición y tenemos como noticia esta, en este programa semanal, primeramente la campaña en Puebla de Cazalla de cartelería y comunicado que se ha repartido. También hablaremos de las denuncias que lleva hasta ahora el Sindicato Andaluz de Trabajadores en Puebla de Cazalla. Tenemos también el comunicado que ha hecho nuestro sindicato respecto al referéndum, que el referéndum pasado que había en Venezuela. Y también tenemos varios hechos nacionales, es decir, a nivel andaluz, como son la huelga en el Coronil, el balance de la huelga del campo en Córdoba. Tenemos también una noticia sobre nuevos despidos en Plaspapel y la lucha que están llevando a cabo los trabajadores de dicha empresa. Tenemos también la huelga contra la crisis en el Coronil y finalmente haremos un pequeño repaso por la huelga que se está desarrollando en Lebrija ahora mismo, que si bien no está organizada directamente por nuestro sindicato, si es un proceso de emancipación social, por lo menos es un proceso de respuesta al sistema capitalista. Así que pues, damos paso ya a las primeras noticias y lo dicho, bienvenido. Bien, pues como decíamos al principio, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha hecho una campaña con cartelería. En torno a 250 carteles han sido pegados por distintos puntos de Puebla de Cazalla. Y un cartel en el que se llamaba a los trabajadores a reaccionar y a despertar contra los despidos masivos. Y los llamaba a organizarse y a luchar por lo suyo y a que no fueran tontos, no fueran inocentes y no confíen en buenas palabras, porque después los palos siempre se los llevan los mismos, ¿no? Que ya no conocemos la historia. Asimismo, también se han repartido 2.500 comunicados, casa por casa, del comunicado que teníamos en el SAS Puebla de Cazalla contra la crisis, que fue emitido en el programa anterior. Está ahí, también está en nuestra web. Y bueno, pues esta ha sido una de las últimas acciones que ha hecho nuestro sindicato y esperemos que sirva, que sea un acicate, una ayudita más para despertar del pueblo y de nuestros hermanos trabajadores, que ahora más que nunca los necesitan, porque la verdad es que estamos bastante agobiados. Y la lata de pintura, y pintando las paredes color verde y aceituna. Bien, pues otra de las noticias era precisamente la otra de las acciones que lleva nuestro sindicato desde sus inicios, y es la denuncia por parte de los trabajadores de su situación. Y es curioso porque si la semana pasada informábamos al pueblo de que la lucha obrera había avanzado en Puebla de Cazalla un 110%, precisamente gracias a la acción del SAS, en concreto, desde inicios de este año, desde enero hasta lo que llevamos de febrero, las denuncias de Puebla de Cazalla han sido 10, cuando en 2008 en total fueron 11, ¿no? Y nos parece pues importante porque ya hemos superado la cifra anual de denuncias obreras que ya tuvimos en 2008, ¿no? Son 10 denuncias de las que teníamos el sindicato desde que empezó 2009 hasta ahora. Y bueno, la verdad es que se ha conseguido que los trabajadores estén reaccionando ante la patronal, ¿no? Entre los abusos y entre los despidos. Tampoco es una sorpresa, puesto que en época de crisis no nos esperábamos, desde luego, un panorama halagüeño para los trabajadores. Sí, lo que esperamos es que los trabajadores reaccionen ante esta situación, porque lo que está en juego es su futuro, su pan, el bienestar suyo y el de su familia, ¿no? Cuando se habla del interés de Andalucía, del bienestar de Andalucía, precisamente es la unión de todos esos, de todas esas vidas, ¿no? De todas esas familias, de todos esos entornos, que es lo que nos une, ¿no? También queremos comentar que esto es, solo es posible porque un sindicato que no está subvencionado por el poder y que no se venda a este, solo ese sindicato puede ser la voz independiente y alternativa que necesitamos. Porque en el SAS Puebla de Cazalla no somos sabios ni somos magos, pero sabemos que más tarde o más temprano la precariedad de las condiciones obliga a los obreros a luchar, y ahí estamos y estaremos. Y lo dijimos al principio, que para nosotros es fundamental las palabras con los hechos, ¿no? Y lo estamos demostrando. Vamos a seguir adelante con vuestro apoyo, con el apoyo de todos y de todas. Porque somos muchos más, porque los hechos nos avalan, porque hemos ganado todos los juicios, porque lo que hemos dicho lo seguimos haciendo, que es estar a pie de tajo, porque uniéndote al sindicato, defendiendo al sindicato, te estás defendiendo porque el sindicato eres tú, ¿no? Y yo creo que todo esto lo están viendo los trabajadores, de que aquí no hay ningún pasteleo como el que se traen los partidos políticos ni nada, ¿no? Aquí estamos luchando por los trabajadores y eso es lo único que nos importa, ¿no? Que se luche y se luche honradamente y que se pueda imponer la visión de los trabajadores, porque si se impone la visión contraria, que es la de la patronal, pues nos está conduciendo hacia lo que estamos viendo, ¿no? Bien, pues otra de las noticias era precisamente toda la problemática que también está sucediendo en un pueblo cercano a Puebla de Cazalla, el Coronil, y es precisamente el tema de la huelga del PEI, la cerrazón municipal por una parte, y de la manifestación contra la crisis, que es otro tema que vamos a abordar también ahí en el Coronil. Y bien, el tema es que desde el 22 de enero del pasado mes, el PERE en el Coronil está paralizado debido a una huelga convocada por el Sindicato Andaluz Trabajadores y motivada por las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento del PSOE con los fondos destinados a la mano de obra. La ley y los acuerdos establecidos en su día entre el INEM, los sindicatos y el Ayuntamiento obligan a destinar el 70% de estos fondos a mano de obra no cualificada, preferentemente del sector agrícola, y el restante 30% a mano de obra cualificada, es decir, albañiles y técnicos. El Sindicato Andaluz de Trabajadores acusa al actual equipo de gobierno de no cumplir con estos acuerdos, destinando el 71,96% a la mano de obra cualificada y técnicos y el 28,4% para los peones, además de confirmar que varios de los albañiles contratados llevan ya más de un año a cargo de los fondos del PEL, sin rotar, impidiendo que se beneficie el mayor número posible de estos fondos. Desde el pasado 22 de enero y de forma ininterrumpida, cada mañana a las 7 los piquetes informativos se personan en las puertas del almacén municipal para hacer cumplir el seguimiento de la huelga. En todo momento están vigilados por un gran número de efectivos de la Guardia Civil, que son solicitados por el alcalde de este pueblo al gobierno civil. Una vez finalizados los piquetes, un gran número de personas se desplaza diariamente desde que comenzó la huelga a las puertas del ayuntamiento para realizar una concentración hasta la 1 del mediodía, reivindicando el cumplimiento de las normas de contratación del PER, a la vez de la creación de un fondo especial para los desempleados en general y afrontar así la crisis. El SAS ha solicitado en repetidas ocasiones una mesa de negociación con el ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible y así poder volver a la normalidad. Pero este, por su parte, se niega rotundamente a entrar en negociaciones mientras que se mantenga la huelga. Parece que el equipo de gobierno del PSOE pretende establecer nuevas normas para las negociaciones de conflictos de esta índole, habiendo declarado en varias ocasiones y en distintos medios de comunicación que consideran esta huelga ilegal y que no están dispuestos a negociar bajo presión, queriendo despojar del único recurso que tienen los trabajadores para hacerse oír. Referente a la legalidad de esta huelga, los requisitos necesarios para su convocatoria fueron cumplidos escrupulosamente por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, comunicándolo con antelación a la delegación de gobierno y al Ayuntamiento del Coroní, ofreciéndole a este último incluso la oportunidad de poder impedir la huelga negociando antes de su inicio. Una negativa rotunda fue la única respuesta. El SAS mantendrá esta huelga indefinidamente hasta que se den las condiciones necesarias para una negociación y una garantía de que se van a cumplir los acuerdos. El gobierno municipal del Coroní pretende una vez más, con la prepotencia, arrogancia que caracteriza la política del PSOE, y además con acoso policial, derrotar los derechos de los trabajadores queriendo impedir que se manifiesten y hagan pública la mala gestión que están llevando a cabo con un dinero público destinado a paliar, en la medida de lo posible, la ya difícil situación debida a la grave crisis provocada por ellos mismos con su falta de previsión y mala gestión llevada a cabo durante los últimos años. Las concentraciones en las puertas del consistorio coronileño han tenido además otras repercusiones. El pasado 27 de enero estaba convocado un pleno ordinario al cual, según ellos, por motivos de seguridad, no acudieron ni los concejales del PSOE ni el concejal del MAI, refugiándose en otro edificio municipal y enviando a la policía local a comunicar a los concejales de Izquierda Unida que se desconvocaba el pleno. Todo esto a las 9 de la mañana, hora prevista para el comienzo del pleno y sin previo aviso, provocando así las protestas del grupo municipal de IU, que se negó rotundamente a firmar el acta de desconvocación. Con este van ya dos plenos ordinarios consecutivos que no se celebran en este ayuntamiento. El último fue a finales de septiembre de 2008. Puede que se dé la circunstancia de no querer enfrentarse a las explicaciones que iban a exigirle desde la oposición por varios temas bastante polémicos que se han producido en los últimos meses en este municipio. Entre ellos, la situación de retraso de la entrega de las viviendas de la urbanización de Los Molinos, la tirada de caramelos caducados en la cabalgata de Reyes de este año, las irregularidades en la administración de los fondos del PER y la adjudicación de las ayudas de los fondos estatales de inversión local. Posteriormente, el grupo municipal anunciaba que se estaba barajando la posibilidad de celebrar los plenos en la Diputación de Sevilla, negándose así de esta forma a enfrentarse con la opinión pública. Bueno, pues esta es la primera parte del capítulo de lo que pasa en el Coronil. No les valió con señalar a la gente del sindicato como protarras y amigos de los terroristas, ¿no? Cuando protestaron porque ellos entraron al gobierno por un tránsfuga, que se llama Manuel Lara. Y bueno, lo primero que hicieron este magnífico gobierno socialista, aún lo recordamos, en el sindicato de la Puebla, fue, en vez de tomar medidas para dar trabajo a su gente, para vivienda a la gente del Coronil, pues fue a buscar la bandera rojiguarda que estaba quitada del balcón del ayuntamiento y procede inmediatamente a ponerla, ¿no? Así que bueno, ellos mismos solo se delatan. Y ahora pasamos a comentar la segunda parte de la huelga que hay convocada en el Coronil sobre la crisis. Vales menos que la moneda que te dan. Todos le dan la espalda a tu realidad. Tu calor depende de la lástima de los demás. Siempre para adelante, nunca para atrás. Nunca para atrás. Pues como decíamos, por otra parte, hay convocada precisamente para hoy, había una convocada, una manifestación contra la crisis que recorrerá las calles del Coroní esta noche desde la Pontezuela. El motivo es que nos acercamos al millón de parados en Andalucía. La gente empieza a hacer colas en la puerta de Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento, iglesias pidiendo comida y trabajo. Algunas viviendas empiezan a hacer subastas en los juzgados por no pagar las hipotecas. El paro llama a las puertas sin piedad, hay que tomar la calle y poner en pie nuestras reivindicaciones, nuestros derechos, y lo que es más importante, la dignidad de los pueblos. Hay que gritar con fuerza para que nuestra voz recorra como un trueno cada rincón de esta nuestra tierra. A partir de ahora se levanta la veda. La manifestación comenzará a las 6 de esta tarde y está convocada por el ZA y Izquierda Unida, es decir, por la Candidatura Unitaria de Trabajadores en este caso. Estará confirmada la presencia de Diego Cañamero, portavoz nacional del ZA, también de Diego Barderas, coordinador de IU en Andalucía, cosa que a mí personalmente no me gusta, y de Juan Manuel Sánchez Gordillo, portavoz nacional de la CUP. Esta manifestación se produce tras un intenso mes de movilizaciones en el Coronil con la huelga del PER que, como informábamos antes, también sigue continuando. Así que esperamos noticias esta noche, a ver si nos llegan buenas noticias. Creemos que sí, porque el Coronil es uno de los pueblos punteros que siempre ha estado ahí. Y darles también un abrazo a ellos, nuestros vecinos. Y decirle que aquí en La Puebla también seguimos resistiendo y que seguimos en pie frente a los embates que nos ofrecen a frente al capitalismo. Bueno, y antes de seguir también con las noticias que teníamos preparadas, pues queremos poneros al hilo de todo el tema de la crisis que venimos padeciendo y comentando en la sociedad, tanto como en este programa. Y queremos poneros un tema de Scorzo, un grupo granadino bastante conocido y bastante bueno, que habla bueno de esta temática, ¿no? Y hacen una versión muy buena, Riggy, de la canción mítica de Triana, Hijos del Agobio. Así que pues, para relajarnos un poquito, os dejamos con la canción y os dejamos meditando sobre el tema. Así que ya sabéis, Hijos del Agobio, versión de Scorzo. Dormidos al tiempo y al amor, un largo camino y sin ilusión, oh, que hay que recorrer, que hay que maldecir. Oh, Bien, pues en otro orden de cosas, pasaros a comentar el comunicado que se ha hecho público hoy mismo, vamos, recientemente, calentito, donde el Sáspuela de Cazalla sobre el pasado referéndum que ha tenido lugar en Venezuela. El título del comunicado es: adelante, pueblo venezolano, la democracia solo nacerá de la revolución. Y el contenido es el siguiente. Desde el SAP, Puebla de Cazalla, queremos felicitar al pueblo venezolano en general y a los bolivarianos en particular por la victoria democrática obtenida en el referéndum popular. En contra de las mentiras de los más medias, es decir, de los medios de comunicación, y de todos los poderes fácticos afines al imperialismo capitalista, en Venezuela se ha dado un paso adelante en la normalización democrática popular que se inscribe en el proceso de liberación nacional y social en el que se encuentra inmerso el pueblo venezolano. Lo que se jugaba el pueblo de Venezuela no era que nadie se perpetuara en el poder, sino que el pueblo pudiera elegir quién, cómo y cuándo gobierna el país. Porque Venezuela arrastraba, hasta la victoria del referéndum anteayer, una ley bananera impuesta por los capitalistas, por la cual los mandatos quedan limitados a 8 años. Es decir, si el pueblo venezolano quiere seguir votando a Chávez, no podría haberlo hecho de no haber sido ganado el referéndum popular. En Venezuela se están acabando los gobiernos de tirititeros para dar paso al poder popular, al socialismo. Un socialismo propio, ajustado a la realidad nacional y social, tal como ya advirtiera Marx, Lenin, el propio Bakunin y entre otros socialistas revolucionarios. Internacionalista, un movimiento de liberación nacional y social que está siendo uno de los pocos con éxito de masas en todo el mundo capaz de plantarle cara al imperialismo. Es una victoria importante de la cual todas las personas demócratas y de bien deben de estar contentas. No podemos olvidar contra qué enemigo se enfrenta el pueblo venezolano. El monstruo capitalista e imperialista de los Estados Unidos y cómplices, que no dudaron en dar un golpe de Estado en pleno 2006 y secuestrar al presidente Chávez, elegido en las urnas. De nuevo, fusilaron a Allende, a Víctor Jara, a todas las víctimas del indeseable de Pinochet. De nuevo, los Videla y Mazarra de hoy quieren seguir fusilando. Los Ferdinand Marcos, Somoza. De nuevo, fue secuestrado en Paraguay Jacobo Arden. O volvía a la contra de Nicaragua. Y de nuevo, secuestrando a Chávez, querían secuestrar la palabra del pueblo venezolano. Su derecho a ser libre sin tutela, sin explotación capitalista ni injerencias imperialistas. Su derecho a vivir en paz. Este golpe de Estado fue apoyado por el gobierno Aznar, por el PP, pero también por el PSOE y por otros muchos partidos que callaron ante tamaña brutalidad y descaro. Además, la impresentable actitud del rey español al no querer escuchar las verdades argumentadas que le decía Chávez, entre ellas la del golpe de Estado, también ha sido un capítulo notorio de la singularidad de la política del gobierno popular de Chávez y del intento de descrédito de su propuesta política y del gobierno que representa. Acusan a Chávez de populista porque a los explotadores y a las multinacionales se les está acabando el chollo. Ya no es la nacionalización del cobre de Allende, sino las petroleras, el petróleo, el inmenso recurso natural del que dispone Venezuela. Lo acusan porque está ofreciendo y haciendo tangible la esperanza y el bienestar de un pueblo machacado por el imperialismo, como todos sus vecinos latinoamericanos, harto de falsas promesas, de explotación y de regímenes bananeros. Lo acusan de populista porque es capaz de entenderse con las masas, conecta con ellas. Chávez no improvisa, baila con la realidad y con su pueblo. No lo mira por encima del hombro, lo invoca, lo inflama en su dignidad, camina con él, le da la palabra y el poder. Por eso los capitalistas, acostumbrados al pucherazo, a los favores y a la mafia, son incapaces de comprender cómo el proceso bolivariano es un proceso democrático y libertario común, que no es un proceso cerrado, sino participativo, porque se construye persona a persona, colectividad por colectividad, con solidaridad, con trabajo, con la dignidad del sudor de quienes producen en Venezuela, de su clase obrera y de sus parias. La Venezuela profunda y real, que como en Andalucía y en el resto del mundo, es olvidada por los politicuchos del régimen capitalista. Desde el SAS, Puebla de Cazalla, expresamos todo nuestro apoyo al proceso bolivariano mientras siga en la senda de la liberación nacional y social. Igualmente, apostamos por un proceso revolucionario andaluz propio, donde sea el pueblo trabajador andaluz el único sujeto de su soberanía y sus recursos en la perspectiva de una sociedad sin explotación al margen del sistema capitalista. ¡Vivan Venezuela libre y bolivariana! ¡Viva Andalucía libre y socialista! Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. Optimista soy, no hay para menos. Bueno, y después de estas notas de la gran orquesta republicana y del apoyo a nuestro comandante Chávez y al pueblo venezolano, pues queremos recordaros que para mañana, 19 de febrero, hay una charla coloquio en el Quejío, el Centro Andaluz del Pueblo de Sevilla, y que tratará sobre el mito de la invasión árabe y la reconquista. Así que ya sabéis, en calle José Alaguillo, número 27, bloque 4, local 1. Entráis, o bien si no, entráis en www.erquejiocap.tk o bien en la página de Nación Andaluza en Sevilla. También para el 26 de febrero hay programado otra charla coloquio en el mismo local con el título de El mito de la autonomía, también a las 7 de la tarde. Así que ya sabéis, compañeros y compañeras, tenemos una cita interesante en el Quejío, el Centro Andaluz del Pueblo, en Sevilla. De la tristeza el optimista se olvida. Si estamos vivos, alegría y buen humor. Salga lo malo, optimismo por favor. Lo que yo quiero es la sonrisa y el dolor. Optimista soy, no hay para mí. Bueno, y pasamos a ver qué es lo que pasa en Córdoba con la huelga que se lleva en el campo desde el mes pasado. Es que el pasado día 28 de enero y después de 4 días fue desconvocada la huelga general indefinida del campo en Córdoba al firmar un preacuerdo entre los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y la patronal COAG, negándose a aceptar este acuerdo la gran patronal agraria Azaja. Los trabajadores y trabajadoras somos conscientes de que los derechos se consiguen luchando y movilizándonos. Nunca nadie nos regaló nada, siendo la huelga el principal instrumento para conseguir mejores condiciones laborales y sociales. Siguen comunicando los compañeros de Córdoba que todas las luchas tienen su parte positiva. De eso no cabe duda, pero esta huelga del campo cordobés creemos que ha sido un fracaso, un brindis al sol de los convocantes por varias razones. Teniendo en cuenta que los dirigentes sindicales viven muy lejos de la situación de los jornaleros y jornaleras, al no tener alguno de ellos ni la más mínima idea de la situación actual del trabajo en el campo. Primero, esta huelga ha llegado tarde, ya que en los últimos años, en una situación de bonanza económica y escasez de mano de obra en el campo y con el afianzamiento de la maquinaria, donde aumentaron sustancialmente los rendimientos y la productividad para la patronal, Comisión y UGT mantuvieron la paz social en el campo cordobés, y firmaron subidas salariales que nos alejaron de los salarios de otras provincias andaluzas. Segundo, la falta de información que hemos recibido los trabajadores y trabajadoras no se ha contado con nosotros para nada, siendo los que vamos a sufrir las consecuencias de lo que decidan otros desde sus sillones y sin tener ninguna relación con el campo. Solo basta hacer un balance del preacuerdo, que como su nombre dice es la antesala de un convenio, con lo cual no hay nada garantizado, y todo queda por negociar, en lo referente a la subida salarial de 3% más el IPC previsto para 2009, sabiendo que los datos finales del IPC son publicados oficialmente a final de año. Nos quedaríamos en un principio solo con el 3%, una subida que puede parecer más o menos aceptable si tenemos en cuenta el panorama actual de los diferentes convenios de los distintos sectores de la producción, y si lo aplicáramos a nóminas superiores a los 1.000 euros hoy y al alcance de pocos trabajadores y trabajadoras, pero teniendo en cuenta de que el salario para la recolección de aceitunas de molino para 2008 quedó en 37,60 euros brutos, por nada supondría un 1,12 euros de subida por día trabajado, es decir, 1,12 céntimos, una auténtica vergüenza y un desprecio hacia los jornaleros, máxime cuando todos sabemos que en la gran mayoría de los tajos se están cobrando no solo por encima de este salario, sino del que presuntamente han firmado para hasta el 2011. Como bien dijo UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, no estamos de acuerdo con la huelga ni con la patronal, pues nosotros estamos pagando por encima del convenio. Cosa cierta, son los pequeños agricultores los que pagan más salarios a los trabajadores y los que mejores condiciones laborales ofrecen. siendo los grandes propietarios y terratenientes los que nunca cumplen el convenio, todos y todas afiliados a la patronal Zaha, precisamente los que no han firmado este preacuerdo al considerarlo abusivo en sus pretensiones. Buscando la parte positiva de este preacuerdo, encontramos una propuesta que, por justicia y para dignificar nuestra profesión, llevamos muchos años reivindicando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, como es un contrato de trabajo desde el primer día. Parece increíble que en pleno siglo XXI haya trabajadores y trabajadoras que todavía no tengamos derecho a un contrato que nos vincule a nuestro puesto de trabajo, donde para no existir no existe ni el despido, ya que este se hace en el mismo tajo según el antojo del empresario, encargado o manijero. Otra parte positiva es la referida al 100% del salario por accidente laboral o enfermedad común, derechos que se habían perdido en anteriores convenios y que ahora se pretenden recuperar. En el campo, para cualquier jornalero, un accidente laboral o una enfermedad durante una campaña es atenta contra tu bolsillo. Si tenemos en cuenta que estamos todo el año esperando una campaña, por ejemplo, de aceitunas, donde se puede llegar a cobrar un salario de 50 euros si sufriéramos un accidente laboral. Solo percibiríamos unos 20 euros por día y aún menos si se tratase de una enfermedad, lo que nos lleva en muchos casos a tener que trabajar enfermos o accidentados sin solicitar la baja médica. El Sindicato Andaluz de Trabajadores creemos que las huelgas hay que hacerlas reivindicando mejoras acordes con la realidad y las demandas de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto para ganarlas llevándolas hasta el final con todas las consecuencias. El malestar entre los jornaleros cordobeses está creado y han sido nuevamente engañados. Para representar a los trabajadores y firmar convenios hay que hacer un sindicalismo de acción y a pie de tajo, trabajando conjuntamente con los compañeros y compañeras, en la naranja, en la aceituna, en la fábrica, en el andamio. Es la única manera de poder tener una conciencia real de la situación por la que atravesamos todos los trabajadores y trabajadoras. Así que pues este es el comunicado de nuestros compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Córdoba. Desde aquí le mandamos también un fuerte abrazo y fuerza en esa lucha, y decirles desde aquí que seguimos resistiendo y que, como decía Diamantino García, no hay causas imposibles. Hay causas difíciles, pero como... Bien, pues pasamos a contaros lo que está pasando en Traspapel, que es que está despidiendo trabajadores con 20 y 30 años de antigüedad, a pesar de que tiene beneficio. El SAS protagonizó una concentración ante las puertas de la empresa sevillana Traspapel para protestar por el despido de 8 trabajadores y trabajadoras, algunos con 30 años de antigüedad en la empresa. La empresa, que mantiene una gran actividad con 3 turnos de trabajo, tiene beneficios y ha aprovechado la situación de crisis para despedir a trabajadores y trabajadoras, pagando la mitad de lo que les corresponde y así ahorrarse dinero. Unos 40 compañeros y compañeras se concentraron ante las puertas de la empresa en horario de trabajo para reivindicar la readmisión inmediata de los despedidos y las despedidas. Durante la acción, que se desarrolló sin incidentes, compañeros de Traspapel se unieron a la protesta, tanto en el turno de entrada como en el de salida. Fue en el pasado mes de noviembre cuando esta empresa despidió a 8 compañeros y compañeras con décadas de antigüedad, justificando estos despidos por, según ellos, causas económicas. Sin embargo, de todos es sabido que esta crisis no ha afectado a este sector y sus beneficios no han disminuido en el último año, donde en su página web se puede leer que tiene una cuota de mercado del 80% de las grandes superficies, una empresa saneada, líder en el sector y una cartera de clientes estable y relacionada con la alimentación, el sector más estable en tiempos difíciles. Con esta acción, junto con las que protagonizamos el pasado 12 y 23 de diciembre, hemos querido demostrarles que no estamos dispuestos a rendirnos, hasta que reconsideren su postura y readmitan a todos y todas los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que somos un grano de arena de una gran montaña de empresas que están en la misma situación. Una empresa pequeña con pocos trabajadores, con poca cultura sindical, sin comités, sin delegados, contratos precarios, sueldos bajos. Por todo ello tenemos la obligación de levantarnos, de salir a la calle, de responder a las agresiones que cometen y que están cometiendo este tipo de patronales en defensa de los puestos de trabajo. En definitiva, del sustento de nuestra familia. Los trabajadores y trabajadoras de Traspapel no vamos a permitir que esta empresa siga violando nuestros derechos laborales, que reprima a aquellos que alzan su voz para exigir lo que les pertenece y que sigan despidiendo a más trabajadores y trabajadoras. Bien, pues desde aquí, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Puebla de Cazalla, también mandarle otro fuerte abrazo a estos compañeros de Plas Papel. También se lo mandamos a los compañeros de Orsin, que siguen resistiendo en su lucha. Y es hora de revolución en Andalucía, es hora de cambios, es hora de rebelión, es hora de poner fin a la tiranía que nos tiene sumidos en la precariedad, en los despidos. Y bueno, ahora la COE hace unos días pidiendo ya abiertamente el despido libre y gratuito, ¿no? Es una vergüenza, deberían de estar en la cárcel, la verdad. Están viendo que están destrozando familias y siguen, vamos. Hay que tener la cara dura y que hacer sinvergüenza. Rabia es la sangre que hierve por conseguir las metas de nuestra imaginación. Rabia es el arte, la lucha por la libertad, lo que eran los barrios de los indios. Rabia es el semblante de los oprimidos, es un fruto de la no conformidad. Bien, y finalmente tenemos el conflicto que está teniendo lugar en Lebrija, este levantamiento de trabajadores. Esperemos que sea duradero. Y es que Lebrija es hoy por hoy corazón de la primera huelga general contra la crisis capitalista tanto en el país andaluz como en el Estado español. Y es que precisamente para hoy está convocada la huelga general en Lebrija tras días de movilizaciones convocadas por CNT y seguidas por miles de trabajadores sin empleo. Tiene la oposición de Comisiones, UGT, PSOE, Izquierda Unida y también por supuesto de las patronales. Al parecer la huelga ha tenido el 90% de seguimiento, esta huelga general, de tipo local. Y bien, pues desde aquí también manda un fuerte abrazo a los compañeros de Lebrija que se lo están currando bastante. Y esperamos pues que llegue a buen puerto esta huelga general y se consigan avances que indudablemente van a hacer referencia para otras luchas de trabajadores en otros pueblos andaluces y también fuera de nuestras fronteras naturales y culturales. También queremos expresar que estén bastante atentos, puesto que el poder es experto en desactivar este tipo de huelgas y sabemos que más tarde o más temprano pues van a ahogarla. Por lo tanto, ya felicitamos de por sí a los compañeros por haber conseguido lo que están consiguiendo, que es levantar un pueblo en pie. Pero que sea con conciencia y que siga para adelante ese proceso y que no quede ahí en agua de borraja. Nosotros desde el Zapuebla de Cazalla, desde aquí decimos públicamente que los vamos a apoyar en lo que ellos quieran. Y bueno, pues esta es el apoyo común, la ayuda mutua, ¿no? La solidaridad entre trabajadores, ¿no? Esa ternura que apelaba Che Guevara cuando decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos, también de la clase obrera. Así que pues, con este apoyo al pueblo de Lebrija y a la gente comprometida y luchadora de Lebrija, cerramos ya esta tercera edición de Radio Obrera Morisca. Así que pues, esperamos que os haya gustado esta nueva edición. Saludos a todos y a todas de nuevo, que tengáis buena semana, buen fin de semana también y os dejamos con las dos cancioncitas de Rigó que siempre os solemos regalar. Hasta la próxima. En las calles de Belfast, en la jungla de El Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. Si quieres más, no huele a victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar.